¿Cómo conozco el algodón y el hilo de esta almohada, herida por mis sueños, sollozada y desierta, donde crecí durante 15 años? Sí. En esta almohada desde la que mis ojos vieron el cielo y la pureza de la amanecida y el resplandor nocturno cuando el sudor ladrón muy huérfano y el fruto transparente de mi inocencia y la germinación del cuerpo eran ya casi bienaventuranza. La cama temblorosa donde la pesadilla se hizo carne, donde fue fértil la respiración, audaz como la lluvia, con su tejido luminoso y sin ceniza alguna. Y mi cama fue nido y ahora es alimaña, ya su madera sin barniz, oscura, sin amparo. No volveré a dormir en este daño, en esta ruina, arropado entre escombros, sin embozo, sin amor ni familia, entre la escoria viva. Y al mismo tiempo quiero calentarme en ella, ver cómo amanece, cómo la luz me da en mi cara, aquí, en mi cama. La vuestra, padre mío, madre mía, hermanos míos, donde mi salvación fue vuestra muerte.